Desde siempre, el poder ha buscado y hallado formas de vigilar, reprimir, intimidar y castigar. No solo los que se rebelan contra él, sino a todo aquel que le estorbe. Existen formas de castigo que pretenden destruir el tejido social. Desde las utilizadas en la Inquisición hasta las más modernas, como es la cárcel. La cárcel lo que castiga no es el delito, sino la pobreza. Solo será posible eliminar el delito toda vez que se haya abolido el sistema capitalista jerárquico. Y una vez desaparecido el delito, no serán necesarias las cárceles. Debemos entender que el castigo no es una solución, que no necesitamos policía, jueces y leyes para convivir.